sirvam un aguardientoski con limonsoski cantinenoski. Y tranquilo hermanoski que yo tengo ski con que pagoski. Es que estoy muy contentoski porque yo andoski come morcitoski. Y quiero esta nochoski darle un beso que la boquitoski. Y si el balan de amor soski, un rondo bloski con coca con loski. Se dame una guardia en soski, en un vasoski, con limón soski. Y si el balan de amor soski, un rondo bloski con coca con loski. Sintoski, muy borrachoski. Traigan usted un paquetoski de cigarros que americanoski. Y tráigame la cuentoski que ya me voy pa' mi casoski. Se dame una barrientoski, el humasoski, con limonsoski. Y sírvale a mi amorsoski, un roto bloski con coca coloski. Dame una barra en Soski, en un vaso Soski, con limón Soski. Y sírvale a mi amor Soski.